desterrado sin rumbo, tú eres culpable. Voy a largarme muy lejos de esta región. Llevo en mi pecho una herida que es imborrable, que tu alevosa me hiciste con tu traición. Voy a dejar mis amigos, es lo que siento, que otra mujer donde quiera la he de encontrar. Y aunque te llevo grabada en mi pensamiento, le pido a Dios que te pueda pronto olvidar. No quiero verte jamás, jamás en la vida. Tú no supiste comprender mi dolor. Yo voy sin rumbo a buscar mi dicha perdida, pero ya nunca confiaré en el amor. Si al separarme tú piensas que es por cobarde, porque no quiero matarte y tengo razón. Yo no quiero manchar mis manos con sangre de una mujer sin conciencia y sin corazón. Y si a mi paso me encuentro a quien te pretenda, matarme o lo mato por decepción, pa' que te quedes gozando tú muy contenta, mientras que va uno a la cárcel y otro al panteón.